Buenas tardes, estamos en el camarote 58, empezamos más tarde de lo normal, pero por el cambio de horario, vamos allá por el cambio de horario, por el cambio de horario. Bueno, Pepe, cuando quieras entras con la cuña, hoy es 22 de junio. Unas canciones dedicadas que me agraden escuchar. El camarote 58. Un momento, este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. La razón por la que está sonando la canción de Bill Withers es porque hoy es día 22 de junio. Yo me arriesgaría. Es mi aniversario y se la dedico a mi mujer. Me voy a arriesgar. 25 años. Boditas de plata. Vaya tela. Y entonces he elegido esa canción. Para los más viejos. Perdona. Has elegido el estar aquí. He elegido esa canción. Y estar aquí. Claro, que vamos a ver, hoy es martes, ¿no? He elegido esa canción porque esa canción es de Notting Hill, que a ella le gusta mucho la película, le gusta esa canción, y porque, como dice la canción, si no está ella, no hay sol. Y me quería permitirme el lujo de decir eso en antena, ¿vale? Y ahora, bueno, pues para todo... Ahora ya no puedo decir nada, ni que este programa ya ha perdido completamente importancia. Vamos a hablar de 25 años. No. ¿Cómo empezasteis? Tenemos que retomarla. ¿Y tus hijos qué tal? Que está aquí uno. Está muy bien. El aire acondicionado está puesto, Pepe, nos lo puedes asegurar, ¿verdad? Sí, os lo aseguro. Aunque no lo notes, está puesto. Hoy se nota menos. Vale. Tenemos que dejar la licra y volver al algodón. Bueno, tenemos aquí a Carmen Cabello, Daki. Hola, buenas Daki. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Y Carmen Cabello. Buenas. Que ya el próximo día te vienes, Carmen, ¿eh? O sea, aunque no, tú te vienes el próximo día, ya está, mujer, si ya es como de plantilla. Y además eso, a dos pueblos. Claro, estás a dos pueblos de aquí, claro. Y si te pasas dos pueblos, siempre puedes decir, es que es lo que... Claro, a mí me encanta pasarme dos pueblos y llegar aquí. Ahí está, pues la razón es que el otro día no hablamos de imaginario número. Estabas, ¿vale?, invitada para ello y poco hablamos de... Y entonces, hoy te hemos dicho que hablarías una hora, pero una hora no... No. Pero no. Lo hacemos adrede, ¿eh? Es que nos gusta tu compañía y entonces te interrumpimos para que no puedas hablar, claro, y vengas otro día. Hoy ya verás cómo vamos a hacer básicamente lo mismo. Y así el próximo día, bueno, Carmen, tendrás que volver y tal cual. Pero es que te rollo al final, ¿eh? Bueno, canta un poquito. Estamos aquí con el Imaginarios número 4 y con Carmen y el Imaginarios que se lo ha traído de aquí. Porque Carmen, tú te has traído también el Imaginarios. ¡Confiesa! En breve lo tendré en color encuadernado con tapa de cartón. Oye, no quería. ¡Tasca! Pero quería que confesaras tanto. Sí, bueno, Pepe, pero Pepe. Oye. Ponnos. ¿Qué es esto? Que vamos a hablar. Que le has puesto un 9, que es un 6. Sí. Es un 6. No, es un 9. Es un 9. ¡Oh! O sea, que haces el 9 con el 6, ¿eh? ¡Qué original! ¡Imaginarios! En el camarote 58. Carmen. Te toca. Era que pareciera como un duende. Te toca, Carmen. ¿A que tienes? A mí me encanta. Oye, no, que me gusta mucho. Que ya lo dije. Lo que sí que te digo es una cosa: si el próximo día que venga Carmen hacéis cachondeo antes de que empiece la cuña, no la vuelvo a poner. No. Se acabó la cuña. Imaginario. La cuña está muy bien. Yo la quiero, a ver si me la enviáis. Ya, es que no la enviamos a nadie. Se me olvidó, como además te prometí, un artículo. Sí, sí, sí, que a mí no se me olvida. ¿De qué era? De videojuegos. No es coña. De tu videojuego favorito. Los señores de medianoche. Sí. Vale, pues es que esta semana que viene tengo una semana un poco más relajadita y tengo varias cositas que sacar adelante y una de ellas es el artículo. Me envías un correo electrónico para recordármelo, te lo agradecería. De acuerdo. ¿Vale? Vale. Bueno, de lo que va a este primera parte, media, primera parte, cuarto de primera parte o como lo queramos llamar, en el iros a paseo y es que además con esa musiquita, esa voz, y que aquí estamos un poco verdes por la luz que entra, yo me sentía de bosque. Sí, sí, sí, totalmente. Éramos elfos, se totalmente. Mira, se sentía un del bosque. Esa ha sido buena. Para venir de él. Sí. Que de futbolista. Y vamos a poner una camiseta de la selección. ¿Hablamos o no hablamos del imaginario? Hablamos. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Has visto decir imaginario y de troncha? Lo cierto es que no hablamos nada del imaginario. Hablamos un poco, sí, ella estuvo Se estuvo hablando, me pusiste en la trampa de cuáles eran los artículos principales y yo lo dije más o menos. Pusimos la cuña. Pusimos la cuña to power. Y nada, creo que me querías hacer unas cuantas preguntas y me da mucho miedo por lo que me dijiste semana pasada. Pues olvídate del tema porque no me he traído el guión. ¡Ah! Así que no me acuerdo de las preguntas que quería hacer. ¿Cómo me mola esto? Ya te dije yo que la mejor parte del guión es no traerlo. Si, lo bueno del guión es no traerlo, Pepe ya sabe de lo que estamos es hablando. Que lo mejor es no sacarlo de casa porque igual se lesiona. Claro, claro, el guión. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Bueno, yo de todas formas prefería más que preguntarte y tenderte trampas que tú nos lo contaras. Pues, cuento. Que tú nos lo contaras. Y luego me contarás también una cosa, una duda que tengo yo. Que me han convocado, un colaborador vuestro, creo, me convocó para jurado de un premio, de un concurso. Sí. Y no sé de qué va el concurso. Ah, ¿todavía no te lo ha dicho? Sí, me ha enviado una hoja en la que me lo intenta explicar. El reto, no sé qué. Pero no, yo creía que era un concurso de relatos, y no es un concurso de relatos, ¿no? Yo, por lo que sé, más o menos, porque se está encargando él directamente, existe una cosa que se llama delegar, es esa ambientación y tal, porque bueno, el juego es Taura. Taura es un proyecto que surgió aquí en Valencia, que es un proyecto de juego de rol de los de toda la vida, con manual, con ambientación y tal. Hace nada hicimos un concurso de terror que se llama Abismo, que es también un módulo de Taura, un módulo adaptado de Taura, pero más metido en lo que es la ambientación de terror. Y ahora en breve pues anunciaremos un concurso que será IRE, que será para apoyar lo que es el concurso de ciencia ficción. Es Taura, pero un mundo de ciencia ficción con todo su sistema. Y más que nada es para que será un concurso de es un tipo de prueba, sí. ¿Y qué se supone que es lo que hay que juzgar? La ambientación, lo que la gente hace es diseñar la ambientación. La ambientación, probablemente sí, pero en breve se pondrá mi compañero Juanfran en contacto contigo. Juanfran. Y te lo dirá mejor, que él también está ahora mismo de exámenes. Bueno, perfecto. Bueno, pues ¿el aire acondicionado no irá con el interruptor de la luz? Puede ser. Mira que si va con el interruptor de la luz del aire acondicionado y estamos aquí sufriendo y resulta que es apretar una tecla. Claro, vendría a ser algo así probarlo. No hay nadie. De todas formas, dale a la luz. Habéis cambiado de color. Habéis cambiado de color. Ay, el poder del bosque ya no. Sí. Imaginarios. Perdonadme que os diga, pero ninguna de las versiones que estáis haciendo le llega ni a la suela de los zapatos al original. Porque tú gastas de Son Fox. como suele pasar, ¿eh? ¿Eh? Bueno, como suele pasar. Hablemos del imaginario. ya que estamos. Pues. Imaginarios 4. Pues nada, comentar una cosita que no comenté la semana pasada, que bueno, en el apartado de cómic e ilustración le hemos hecho un reportaje a Cris Ortega, una de nuestras ilustradoras favoritas, por lo menos es una de mis ilustradoras favoritas, lleva pegando bastante fuerte lo que es en el tema del realismo digital. ¿Es una de las que me enviaste sus direcciones? Sí. me gustaban todas, pero había algunas espectaculares. ¿Cuál era el de esta Cris Ortega? Que es Cristina. Y de hecho hay sorteo, ¿no? Hay sorteo y todo. Con enlace en la página. Efectivamente. Le dimos la sorpresita porque ella sabía que íbamos a hacer algo, pero no sabía qué le íbamos a hacer, porque nos gusta ir sorprendiendo a tanto a colaboradores como a autores y tal, ¿no? Y nada, y bueno, le hizo el artículo Lucía González Lavado, que bueno, que llevan en contacto muchísimos años y además tienen proyectos de escritura y de ilustración juntos. Y nada, y por cortesía de Norma Editorial, pues vamos a sortear 5 libros de Cris Ortega. Hablamos. Estoy dando y no va. Sí. No, ahora mismo está aquí de aquí, porque como en el imaginario es impreso. Hay un cuadradito y tal, y que pone, ¿te gustaría conseguir uno de los 5 Forgotten 3, las colinas del silencio que sorteamos gracias a Norma Editorial? Pues en el reportaje sobre Cris Ortega, pues se puede ticar en el PDF, te lleva un formulario que está dentro de espadibrujería.com y es rellenarlo, enviar con lo que más te gusta de este número de imaginarios y al sorteo de la 11. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo hacerlo? ¿Hasta cuándo puedes hacerlo? Pues hasta el día 16 de julio. ¿Julio? Sí. Aclarar a los oyentes que Daki estaba intentando clicar en la página de papel y no funciona. Parece ser que los enlaces no funcionan en la versión en papel. Que ese es el hándicap que comentábamos. Tiempo al tiempo. Pero, si os dais cuenta, esto es simplemente un cuadradito, y aquí nos hemos curado en salud diciendo, no lo dudes, entra en espadibrujería.com y rellena el formulario del sorteo. Que puedes entrar también, te da la opción. Ah, que no es que por tenerlo en papel estés imposibilitado de hacer correcto, estas cosas. Correcto. Me he entendido. Correcto. Pues bien. Me gusta la ilustradora. Sí, es, vamos. Y hace figuras femeninas, básicamente. Sí, también tiene algunas masculinas y tal. Es de sorteo, ¿no? Sí. Estamos aquí viendo, pasándolo. Hacer un poquito más de ruido con las hojas, os lo pido por favor. Exacto, para que se vea que estamos ojeando el imaginario. Si es que si no, es lo que tienen, el tema este, que tampoco se puede clicar. No, sí, estamos como en casa, pero sí. Es que nos está viendo, están diciendo, bueno, ¿qué hacen estos con tanto ruido de página sencillo, por ahí? Y más hoy por hoy, casi todo el mundo al lado del tape recorder tendrá un ordenador, pues entra el espadero. Que además es lo que pueden hacer, claro, imaginaros, estamos en la página de Cris Ortega, dentro de la revista de Imaginario. Muy bien, y estamos viendo las ilustraciones, pueden verlas al mismo tiempo simultáneamente. Muy bien. Y además hay bastantes enlaces que llevan a la galería personal de Cris. Y ahí podrán ver todo el trabajo de ella, no solamente de este Forgotten 3, sino de los anteriores Forgotten. Y además estoy contentísima, porque gracias a ella uno de nuestros chicos de Imaginario acaba de conseguir un trabajo para hacer una portada a un libro. ¿Bien? Sí, porque le llegó a ella el trabajillo y tal, no podía aceptarlo porque ya se sabe, mogollón de tiempo que les hacen falta muchos ilustradores para poder cumplir con sus plazos editoriales. Y me dijo, Carmen, a ver si alguno de tus chicos que se lo están currando mucho, muy bien y gratis, puede cobrar. Claro. No, y seguro. Porque hay muchas que dijeron, yo lo hago pero sin cobrar. Y seguro que dijeron, no, yo sí tengo que cobrar, lo siento, pero no cobrando, no. Es que te corta, ¿eh? Cobrar sí, te corta, ¿eh? No, pero bueno, a mí me. Sí, me con los billetes. Con los billetes. Me gustó mucho que Cris acordara de ellos y tal, porque es lo que dice ella. Que todos han empezado por ahí, colaborando y que son pequeñas oportunidades. Y además, bueno, ella fue la primera artista que colaboró en Imaginarios, haciendo, bueno, artista de renombre, se puede decir, porque para mí todos son estupendos artistas, haciendo la versión de su versión de muerte de Neil Gaiman de Desarma. Sí, bueno, para todos los que no estén viendo en este momento los papeles que agitamos aquí nosotros delante del micrófono o no tengan el ordenador delante, pues Cristina Ortega o Cris Ortega hace un tipo de ilustración decimonónica, de carácter fantástico, que podría ilustrar perfectamente un libro de fantasía, un libro de Jane Austen, ese tipo de con un trabajo magnífico de la figura femenina, del rostro femenino, en la que estoy viendo aquí, la que tengo en la mano. Exacto, sí. Sería un estilo que, oye, que puestos aquí a hacer juicios de valor, puesto que en algo hay que mojarse, incluso más depurado desde el punto de vista del acabado físico, de la textura y de la apariencia del rasgo humano, más allá que Rollo, por ejemplo. A mí me gusta más que Rollo, que Luis Rollo, que es otro especialista de los grandes ya. Luis Rollo ya tiene muchas tablas, ¿no? Sí, pero, y mira, está... y también da la casualidad, por ejemplo, que ella es muy, muy, muy admiradora de Luis Royo. Me lo puedo imaginar porque es que el estilo está emparentado. El estilo está emparentado. Además, es ese tipo de ilustración que sugiere más de lo que hay realmente dibujado. Está llena de sugerencias. Y además, invito que entren en la galería de ella, porque en este imaginario no hemos publicado ninguna, pero hace unas virguerías con los espejos. Tenéis que fijaros en las ilustraciones de Cris Ortega si tienen espejo. Fijaros, porque siempre sale algo de ahí. Ya. Tienen misterio, ¿no? Sí. Hay algo que no tendría que reflejar o que refleja y tal que... Sí, sí, me gusta esa idea, sí, sí. Acabas de girar la página y es que he visto una imagen de... La imagen de Fraceta. Y yo es que, claro, una vez que veo a Fraceta ya... Lo siento, ¿vale? Pero todos los demás ilustradores se me... O la mayoría de ellos se me olvidan. Porque hay un apartado especial dedicado a Fraceta. Sí, tuvimos que hacerlo, se puede decir, deprisa y corriendo, entre comillas, porque no a nada lo hacemos deprisa y corriendo. Si tenemos que esperar, esperamos. Y es que nos cogió de sopetón completamente la muerte del maestro. Uh-huh. Que vamos, que ha sido un icono en la fantasía. La mayoría tenemos muchas imágenes de Conan de él. Y que, bueno, que ha sido uno de los grandes. Entonces le hemos dedicado un especial. Aquí y también lo que me dedicamos un especialito al maestro Fraceta, ¿eh? Y lo que me fastidia es que haya tenido que ser el especial después de muerto. Que suele ocurrir, pero bueno. Pero es solo lleváis cuatro números, tampoco era... Sí, solo llevamos cuatro números, pero fue, ¿se puede decir a cojones? Sí, a cojones, sí. Fue un a cojones tremendo. Teníamos el artículo de Dio terminado y en corrección y maquetado cuando nos enteramos de la muerte de Dio, que otro de los grandes de la música. Al poco tiempo, lo de Fraceta, y yo decía que Terry Pratchett está enfermo. Que también lo tenemos en imaginario, que está en este número. Cuando estábamos haciendo nosotros iMix hace 40 años, ¿vale? El primer fanzine que monté yo, recuerdo que tenía un colaborador del que hace mucho tiempo que no veo, cachondísimo, que decía, lo primero que hay que hacer es una lista de los que están delicados. Decía, primero hazte una lista de los que están delicados. Y esos son los primeros que tienes que hablar. Aunque tengan menos calidad, más vale que hables que no, es que hablar post-mortem queda... ¿Sabes? Sí, además, por ejemplo, lo de un poco lo de Pratchett, como vamos haciendo monográficos y tal en cada número, fue rotundo la decisión de hacerlo cuanto antes, porque no nos gusta, creo que a nadie nos gustan los homenajes a nuestros escritores e ilustradores después de muerto. Claro, claro. Así que aunque no lo sean, parecen oportunistas. Es que te tienes la sensación cuando lo haces, incluso cuando luego te quedas pensando, pero demonios, si es que se ha muerto, tenía que decir algo. Pero cuando hablas y no habías hablado antes, dices, estará diciendo la gente, claro, ahora mira, claro, ahora se acuerda se apunta, de él. Se apunta al barco. Al carro, y claro, ¿qué vas a hacer? Si en el caso vuestro es que con cuatro números es imposible, a pesar de que cada número sea un tomo, literalmente, por difíciles que hubieran podido hablar de todos los... Podría llamarlo como enciclopedia, no es revista imaginaria, es enciclopedia imaginaria. Enciclopedia imaginaria. Volumen 1, volumen 2. Claro, claro. Lo que pasa es que tendría que cambiar la cabecera para poner una voz un poco más consistente, porque al ser una enciclopedia... Imaginario. Así a lo Conan, ¿no? Ahí está. Ahí está. Por menudo cambio operaría de... Imaginario. A imaginario. Bueno, qué cuantitativo. Cambias un pitufo por un ogro. Total. Bueno, y la de estamos hablando ahora de Terry Pratchett. No, de Fraceta seguimos. Yo pues lo que queráis. No, da igual. Yo como veo que cambian de página... Oye, que a fin de cuentas, la copia es de Daki, tiene derecho... Daki, a moverla, a ¿verdad? A mover las páginas como quiera. Ni más ni menos. Luego no te va a cuadrar. Le echas la culpa a las niñas. Que te la han estado... Siempre. Para eso están los niños. No, pero por ejemplo decir del de Fraceta que maqueté, lo maqueté yo y que me lo pasé teta maquetándolo. Estaba que, con... no, que no maquetas tú. Bueno, en este número es que tenía un poco yo más de tiempo que el resto de las compañeras. Vale. Pero nada, fue todo súper emotivo porque recuerdo cuando fundamos espadibrujería.com hace ya más de 8 años. Que siempre eran el movimiento, cuando las listas de correos tenían movimiento, y que a día de hoy, más o menos, creo que seguimos hablando todos de los mismos después de tanto tiempo. Y vamos, sí, fue un de estos de decir, voy a volver la vista atrás de todo lo que se hablaba en las listas, de todo lo que admirábamos a este hombre, y nada, y para mí es uno de mis artículos favoritos en este número. Ya te digo que cuando comentamos aquí aquello destacaba la ilustración aquella del guerrero por excelencia de Fraceta. Sí. Extraordinario, que está, parece mentira cómo puede un caballo estar quieto y dar la sensación de que está dispuesto a hacer cosa. Extraordinario, o sea, la capacidad de retener, ¿qué es lo que decía? Mira, por ejemplo, diferencia que yo encuentro entre una ilustración de Fraceta y una de Luis Royo, que lo hemos sacado a reducir antes aquí. A mí las ilustraciones de Luis Royo me parecen detenidas en el tiempo. Me encantan, te puedes alucinar con ellas, con sus detalles y con el tal, pero y las de Fraceta están menos detalladas. Fraceta iba más a la pincelada, al efectismo tipo Sorolla, ¿vale? Que al acabado tan rotundo como en el caso el acabado aerográfico, y yo también he trabajado en eso y sé lo que es el aerógrafo, el efecto que da de continuidad, da la sensación de que a los personajes les dice en ese momento, a ver, quietos, se quedan quietos un instante, clavados en la acción y les haces la foto. Esa es la diferencia que hay entre una ilustración, desde mi punto de vista, de Luis Royo y una de Fraceta. En la de Fraceta no, están, nadie les ha dicho alto, les han hecho la foto mientras que actuaban. Esa sensación de poderío es lo que cambia de un ilustrador a otro. También hay que tener para eso un control, un dominio del dibujo muscular. Es alucinante porque leyendo y tal el artículo, a él por lo visto le dejaron un día una enciclopedia de anatomía y en una noche se la empapó. Hay muchos ilustradores que pecan yo si fuera ilustradora, ya lo sabes, pecaría de todo porque no tengo ni concepto de nada, ni de anatomía, ni las sombras, ni nada. Pero hay muchos ilustradores que pecan de que les falla la anatomía, proporciones. Sí, las proporciones y todo. Con él, no, todo es perfecto. Todo es perfecto y además se nota que todo es mucho más artístico. No digo que la ilustración digital no lo sea, que a mí me gusta muchísimo la ilustración digital, pero el notar esa pincelada. Y lo que me gusta a mí también es que, a pesar de ser muy realista y la imagen tener su movimiento más, no acaba de ser tan tan realista como otros. Que dices, no, es que esto es una foto que la han transformado en un dibujo, que dices que tienes todos los músculos. Tiene su mérito. Claro, que tienes un... Boris Vallejo, por ejemplo, que dice que tiene su mérito, sí. Dices, son grandes ilustradores, pero claro, ya pasa a ser una foto, dices, o a ser una imagen que dices, pues ya no tiene esa magia, o de ese personaje que realmente no podría encontrármelo quizá por ahí en cuanto a esa cara física que es fulanito y tal, o que se ha inspirado en su mujer, como le pasa a Boris, o al revés. De lo que estábamos hablando con perdón, ya que es que no hay que tener miedo tampoco a la actualidad cuando la tiene, lo que estábamos hablando de Cris Ortega, es decir, las imágenes de esta mujer son impecables, pero son imágenes estáticas. Entonces, el movimiento, yo no estoy diciendo que ella no sea capaz, lo desconozco, no conozco su trabajo en profundidad y no puedo decir si conoce perfectamente la capacidad, si tiene la capacidad de retratar, de recoger en una ilustración una imagen en movimiento, pero eso es muy difícil. El hecho de que no pueda hacerlo no desmerece, porque es otro escalón. No, pero yo tampoco creo que sea otro escalón, sencillamente creo que es otro estilo de dibujo. O sea, no es que sea mejor ilustración la que transmite el movimiento, sino que depende de lo que quieras dibujar, igual no merece la pena. No quieres transmitir movimiento, sino quieres transmitir detalle, realismo. Pero yo es que no hablaba de eso, Eduardo. Estaba hablando de que hay, que vamos a ver, que mientras que todos, con más o menos calidad, son capaces de retratar la imagen estática, muy pocos son capaces de retratarla en movimiento en condiciones. Eso es lo que quería decir. La ilustración de Tigra. Sí. Me explico, es decir, yo tengo claro de todos los autores con un mínimo de calidad, cuando uno es ilustrador y está en el mercado profesional y ya está currando en eso, tiene que tener como mínimo la capacidad para retratar estáticamente. La cuestión es que para poder retratar de un modo creíble el movimiento hace falta estar en un escalafón superior en el que están muy poquitos. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que me refiero, es decir. Pues también son muchos años de dibujar. Evidentemente. Y de haber tenido la suerte de estar en el momento adecuado, porque, por ejemplo, ahora lo que decían también, lo que también hablaban en Imaginarios, en este artículo al final, que hablan que, como me ha ido llegando, pues claro, al principio él tenía trabajos para hacer a la hora de hacer los pósters de las películas. Sí, la cartelería. Había mucho trabajo y tal. Claro, de repente hay un momento en que ya se mete el ordenador, se mete las ampliaciones a través del plotter o tal, las ampliaciones de las fotografías. Y si metes una fotografía para la portada de una película y la haces en gigante y la pones. Claro. Antes eso tenía que pintarlo alguien a mano. Claro. Como hablamos el otro día, que era solamente una empresa en Madrid, sí, que se dedica todavía a pintar la cartelería para la Gran Avenida. De los cines, y pues eso también, y luego también la lástima que pintas la peli para la película y cuando acabas vas y la lavas y puedes sacar el lienzo y vas a hacer y dices tú, y claro, pero alguien que se pudiera colgar todas en casa sería complicado. Bueno, tienes el Miquelete, tienes 8. Los lados, puedes colgarte 8. Las cuelgas en vertical y ya está. Pues eso que dices, que claro, y ahora ya con las nuevas tecnologías. Se puede hablar de faceta, dedicar un programa entero, dos o tres o cuatro, porque es que además muchas ilustraciones requieren medio programa para explicarlas. Uh-huh. Es decir, el contenido de. Y luego, ¿de qué vienen? ¿Con qué obras están enlazadas? Muchas pues, días fueron pulsadas para libros. Puse, a razón de esto que estuve recordando una cosa, puse en el Face del camarote la portada del Metal Harlan. De la revista, sí. Que estaba Fraceta. ¿A la puerta de quién había por ahí que habían llamado? Que vi yo en el Facebook también. Que a la puerta, el Metal Erland llama a la puerta de no sé quién. Era Heavy Metal. De Heavy Metal, perdón, Heavy Metal. Que había contactado con no sé qué ilustrador. Sí, con José Gabriel. Ah, ya, con alguien del grupo relacionado con... No, espero que para el próximo número probablemente colabore. Estoy ahí bien. Que me lo diga y tal, porque también le están entrando. ¿Y qué tipo de qué dibuja este hombre? ¿Qué estilo? ¿A qué dibuja? O sea, ¿qué hace? ¿Ilustración de superhéroes? Está ahora mismo haciendo portadas para libros de fantasía. Ay, hay una editorial y tal, y le está haciendo la mayoría de sus portadas. Uh-huh. Y la verdad que bastante buenas. ¿No he visto qué editorial es? Es Mundos Épicos. Ah, Mundos Épicos, sí. El Mundos Épicos no es la del dragoncito, que sí. Hay un dragoncito así con la colita ágica. Ya me acuerdo por eso. Que he tenido a mediodía he tenido en la mano un par de libros que al final no me he podido llevar, porque estaban en el Corte Inglés y tenía dos libros en la mano, dos de Mundos Épicos, los dos. ¿Cuáles? ¿No te acuerdas? No me acuerdo de los títulos. Simplemente es que he pensado, me los llevo, porque tengo curiosidad. El que me ha llamado y el que estaba. No, es que de Mundos Épicos, de esa editorial, no me he leído nada. Así que claro, no me he leído nada. Y entonces tenía dos ejemplares en la mano y me los voy a llevar sin mirar, a leerlos, a darles la oportunidad. Y los dos estaban deteriorados, los dos ejemplares. Estaban los dos, una de las cosas que más odio. Alguien los había metido en una estantería, en la estantería, y había arrugado las hojas. O sea, sin darse cuenta de que había un libro más finito que se lo tragaba. Y entonces estaban los dos libros estropeados, a mala idea, dice mi mujer. Pues te vas sin ninguno, ha pensado Chupi. Y yo he dicho, me cago en 10. Yo de todas maneras, ya más o menos que medio te voy conociendo, así de Mundos Épicos, te recomendaría el Triángulo Vikingo de Amando la Cueva. Hombre, sí, vale. Pues me estuve viéndolo hace poco porque había una nota suya que me enviaban de reseñas literarias, ¿no? Sí. Él está en una, bueno, ha montado un grupo o página de Facebook donde se van subiendo reseñas literarias y tal. Y nada, yo fui uno de los primeros de Mundos Épicos que me leí y me dejó completamente flipada porque mezcla fantasía con ciencia ficción con realismo y le queda genial. Además está tiene un guión de estos ahora que se llevan mucho de una excavación, ¿no? Sí. Que encuentran, algo estuve leyendo de eso, sí. Tiene más o menos el formato de bestseller, ha mezclado unas cuantas cosas y le ha quedado muy bien y muy coherente. El Triángulo Vikingo. Vikingo, sí. Sí, lo había oído mentar. Sí, sí, pues no era el Triángulo Vikingo lo que yo tenía entre manos. ¿Cómo? Es que no me acuerdo de los títulos, pero ha sido esto, me lo llevo. De haber sido el Triángulo Vikingo no se hubiera arrugado. Vale. Bueno, seguimos, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos con Fraceta. Sí. Podemos seguir pasando, que tiene muchas páginas. Es que yo con Fraceta, le dedicaría el programa. Hay una ilustración muy buena también que me ha gustado, las de Aliens. La de Sigourney Weaver me gusta mucho también. Sí, bueno, hay dos de... Bueno, hay varias ilustraciones en el artículo de Alien. El de portada es de Juan Díaz. La de Sigourney Weaver es de Alberto. Alberto Wolf. Es que tenemos dos Wolf en imaginarios. Entonces hay que matizar. Dos lobos. Uno de Madrid y otro chileno. Yeah. Bueno, pues hay que preocuparse más del que está más cerca. Si es un lobo, más del que está más cerca. No, la verdad es que no me dan miedo ninguno. ¿Hacen el mismo tipo de ilustración? ¿Sus estilos son similares? Similares, pero no se parecen. ¿Perdón? Sí, claro, normal. Mis hijas se parecen, pero no son iguales. Pero no son iguales, claro. ¿Dónde nos habíamos quedado? Estaba buscando la ilustración. Estoy buscando la. Me la sé de memoria, ¿quieres que la busque yo? Sí, es que yo clico y. y me lleva donde quiero. Y, oye, yo no os habéis planteado la opción, Ah, ya lo había visto, sí. Bueno, es que tengo que decir, además, incluso en aquella, la imagen le tiene una retiradita a Sigourney Weaver. Sí, por eso, que perfecta. Sí, señor, interesante. Y muy luego bien. También. Luego también colabora Carmen Montagut, que es artista valenciana. Sí, la Carmen Montagut la conozco. He visto ilustraciones de Carmen Montagut. Trabajos de Carmen Montagut. Y nada, y ella se flipó muchísimo en la exposición de Alien y me dijo, quiero hacer en la exposición de Alien que hubo aquí en el Politécnico. Sí. Bueno, si es un virtud, estoy comentando tú. Sí, de Giger. De Giger. Sí, yo estuve en la exposición una pasada. Es como te he visto descolocado, digo, me juraría que este estaba informado. Está chateando en vez de estar con no, imaginaria. Acaba de quitar la página rápidamente del chateo. cuando hemos llegado. Churri, yo también te quiero. Inter. Bueno, me gusta la ilustración de que, claro, el problema es que estamos viendo la revista y no estamos transmitiendo a lo mejor a través del micrófono, porque el alien este queda. ¿Puedo quizás la página y no organizo un desastre? Luego no me vence, creo, ya me salgo. Tengo en la mano una página en la que se ve un alien gateando. De Juan Díaz Diez. Juan Díaz Diez. Oye, está muy bien, muy interesante la imagen, muy poderosa la imagen de este alien. Además me recuerda a los aliens de la tercera película. Los aliens esos aliens que van por todas partes, que están dentro del penal. Cuando ya se ven más partes del cuerpo, ya recuerda a otra parte, ¿verdad? Cuando solamente ven la cabeza y dicen la... Tengo que decir que bueno, a ver, esto vale. Que no suene raro. Esa película es la que menos me gusta de todas. Me gustan las dos primeras. La primera, Alien, y la segunda, Aliens de Cameron. La de Ridley y la de Cameron. Las otras dos, desde mi punto... La tercera, desde mi punto de vista, sobra. Pues la cuarta sobra desde el punto de vista de mi mujer, o sea que... Pero vamos, que los aliens están muy bien hechos, ¿sí? Sí, pero este alien queda... No, es que ¿sabes lo que me gusta de la tercera? Que empiezan a salir, ahí es donde viene la eclosión de los aliens. El alien gato, el alien alacrán, el alien perro, el alien... Baby, I don't live. El alien de la roca. Yo tengo que decir que no soy de alien, maqueté el artículo y me costó un mogollón simplemente porque a mí Alien son de las películas que me provocan sugestión y de las de bote. Sí, de las que comenté el otro día. Y yo estaba maquetándolo y digo, a ver si me va a salir por aquí y me va a pillar. No. Y luego, Alien voló sobre el nido del cuco. Me encantó. Alguien voló, sí, muy buena, pero esa es más antigua. Es que en realidad Alien, la del octavo pasajero, es un remake de esta. Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, es verdad, no me caía yo. ¿Estás quedando conmigo o algo? Sí, no estamos quedando contigo. Ah, vale. Bueno, no pases solo con la vocecita de la cuña de imaginario. Sí, o sea, que... También te has traído la canción esa de You are so beautiful to me. No, para traer el programa me encanta. Esa no me la he traído. Manoli, enhorabuena. Nos estará escuchando. No. ¡Felicidades! Se toma en serio, ella sabe que tiene que tomarse en serio la primera parte, que todo lo demás ya le ha avisado. De coña. Pues estoy poniendo. Quiero que la gente que está escuchando la música de fondo la adivinen y nos envíen al Facebook mensajitos o el correo electrónico mensajitos diciendo si adivinan de qué canción. Vamos a dejarle un poquito de tiempo. Sí, que escuche, súbele un poquito el volumen, Pepe. ¿A qué banda sonora pertenece esta canción? De una película, pista, videojuegos pasados a la gran pantalla. Que es de lo que crea la gente o no. Pero hoy no. ¿Trató el programa pasado? No trató el programa pasado. Tratará el próximo programa. Bueno, siguiente. Fuente tú y Edu y yo 2 minutos y Carmen. Hablamos de eso. Es verdad. En un momento eran ustedes, pero fuente tú, ¿eh? Bueno, pues esta. Y no acertáis ninguno acertáis. ¿De qué me.? Pero si está feliz, un concurso para que la diga la gente. Yo sí que lo sé, pero si lo digo, lo dejo bien. Solamente quiero que me hagáis un guiño cómplice si habéis sintonizado. Ah, pues no, pero ese guiño significa no tengo ni idea. Ahora, se están haciendo guarradas, yo voy retransmitiendo. Exacto, Carmen. ¿Tú crees que hay algo que a mí se me escapa, Carmen? Acordándola. Bueno, no, lo que pasa es que las guarradas se las están haciendo aquí. Ya me lo imagino, sí, que parece claro, que es una cruz, esto es una cruz, no es un cargo, es una cruz, Carmen. Cine de domingo a media tarde. Cine para todos. ¿De Regreso al Futuro también habláis? Hombre, claro, ¿de la saga completa? Está vivo, en 1860, pero está vivo. Bueno, pertenece a la colección que estamos haciendo, que empezó de cine para niños. Ahora mismo es cine para todos y el número que viene va a ser genial. Que yo cierto descontento con lo de cine para niños. Cristina para niños, Cristal Oscuro. Bueno, cae bien, ¿no? Vale, bueno, yo había puesto cine para todos. Sí, lo que pasa que bueno, y además... Legend, cine para niños. La historia interminable. Sí, es cine para todos, dilo, Edu. Cine para todos. Pues imaginarios. De todas formas, Legend es una de esas películas que se pueden ver ahora mismo desde el punto de vista y encontrarle muchas pegas, muchos problemas. O sea, Legend tiene algunos efectos, vamos a ver, algunos cuernos de los muchos que aparecen en la película vibrando. A mí, cuando el unicornio sale corriendo y se le mueve el cuerno de la cabeza, yo me enternezco. Es que no lo había cogido al hueso de la cabeza, lo había cogido a la piel, y entonces era un cuerno flotante. Era un cuerno flotante. Se considera que están enganchados los unicornios durante sus primeros 10 años. Se les considera que la fontanela no llega a cerrarse. Hasta que se les cierra la fontanela. Date cuenta, Carmen, que aquí no se va a hacer. No está unido. Claro, debería correr aquel con el cuerno bailando en su cabeza. Lo siento, tengo que decirlo. Que era un caballo. Vale, bueno. Le habían pegado el pobre, le habían pegado ahí con superglue. Como los Simpsons enseñan. En el capítulo 10 aparece un caballo marrón árabe, cuando después, 5 minutos después, aparece claramente un caballo blanco español. ¿Cómo explicas esto? Siempre que ocurre algo que es así, ha sido un mago. Sí, pero en el capítulo tal, ha sido un mago. Bueno, pues esta película, y como otras muchas como esas, tienen aspeguitas. Bueno, pero pues tiene para todos. Y no hablo de Troncus, de nuestro querido amigo Troncus. Con taparrabos, no hablo de ese tema, hablo del unicornio. Me estoy hablando, por ejemplo, de cosas como el unicornio y de otros muchos cuernos sueltos que hay en la película, En esa película hay más cuernos sueltos de los que... Más que una película española. Bueno, pero no es español. Tú no te vas de aquí sin hablar de imaginarios, Carmen. Estábamos con el DeLorean. Oye, nos está sirviendo de guión. ¿Veis? Sí, os habéis dado cuenta. Es gracioso por cuando hablan de Tiburón 19 en 3D. ¿Tiburón 19? Claro, sí, en 3D. En un momento de Back to the Future sale lo de Tiburón 19 ahora en 3D. Claro. Y es que ahora está en 3D. Sí, ahí, está pegando. Por cierto, Tiburón. Fueron unos precursores. El cinema Chove. Así. Tiburones, cinema. Y bueno, y M, el vampiro de Düsseldorf. Muy que bien. Esa sí que la recomiendo a la y gente. Y nuestros compañeros antes han hablado de varias películas que, bueno, que sí, quiero bueno, ir a verlas, que las vea. Estaban hablando, por ejemplo, ellos estaban hablando de Gainsbourg. Tú me dijiste que el otro día en Futurama hubo una presentación. Sí, de Johannes Spahn, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Y súper simpático y cordial. Y oye, que bien controla el español. Es el que ha hecho el último librito del Principito, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Yo llevaba ahí uno. Unos cómics de mazmorra, bueno, y los estuvo firmando. Sí, el trabajo en cómico, que es un tipo, es un dibujo interesante, pero que yo difería era en la valoración de la película Gainsbourg. Ellos la estaban hablando de la película Gainsbourg, una película reseñable, y yo la película Gainsbourg, pues si la habéis visto bien, y si no la queréis ver, pues tampoco es trauma. Ah, pues entonces me lo ahorro. Pues ahórratelo, desde mi punto de vista. Lo siento por el autor, que está por aquí deambulando, igual está escuchando el programa y luego me espera la salida. Estaba, ¿no?, en Madrid, se fue a Madrid directamente después de sí, Valencia. Sí, creo que sí. Tenía urgencia, tiene la agenda bastante pesada. Tenía urgencia, dice, ahora. ¿Cómo ha sonado de mal eso de aquí? Se fue a Madrid porque tenía una urgencia. Ha quedado fatal. Bueno, Regreso al Futuro, el DeLorean. ¡Qué grande el regreso! ¡El condensador de flujo! Sí. ¡Vamos, por favor! Pues no lo utilizo yo de veces. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Señora, esto no va, es que le falla el condensador de flujo. Yo se lo cambio y esto va fenomenal. ¡Ah, muy bien! Electricistas, fontaneros, todo. Informáticos... Bueno, yo lo que... El ordenador no va, el condensador de flujo. Claro. Yo estoy deseando a ver si cuando mi compañera Irene, Sere, nosotros la llamamos Sere... Ya empieza también a meterle un poquito de caña a Gremlins, a Cazafantasmas, esas pelis que también son para todos, que las puedes ver y dices, ¡guau, qué mal envejecen, pero que me río! Sí, porque bueno, hay más te ríes, ¿no? Sí, y además es que hay películas ahora mismo que es que ni van a envejecer, no les vamos a dar tiempo a que envejezcan, porque qué horror eso. Pero porque ahí también hablamos como la música, hay un consumismo y una manera de ver que no valora las cosas como se valoraban antes. Que esto es como antes, tú antes decías, una canción, que me voy a decir, la pillo en la radio, la grabo, estoy escuchándola, venga, pues me gusta el disco, voy a comprarme el disco, que luego lamentablemente igual de un disco te gustaban dos canciones. Pero bueno, te comprabas el disco, estabas escuchándolo tal, y tenías el disco que te había costado tu dinerico, y ahí lo tenías. ¿Qué pasa? Tenías que ir al cine, ibas a ver una película, pues era un momento como fin de semana, tal, vamos a ver una película, vamos a pasarnos todos, juntabas a los amiguetes y a ver película. Y ahora con la facilidad de, oye una canción en la radio que me gusta, pum, automáticamente toda la discografía. Entera, no sí, el sí, último sí. CD, no, toda la discografía. La escuchas, bien, sí, está bien, ahí se queda. Película, pues no entiendo bien esta película, pues voy a bajarme las películas, la vez, ahí se queda. Sí, por eso hay ahora una línea argumental en lo que tiene que, en todo lo relacionado con el tema de las descargas de internet, una línea argumental que solamente los poco inteligentes están dejando de lado, que es la que defiende la teoría de que en realidad la gente no es que se baje de internet lo que se iba a comprar. Es no, que se baja de internet todo que no compraría nunca. Nunca. Y si no se lo bajara de internet, no se lo compraría. Así de claro. Es decir, hay temas muy puntuales, incluso muchas veces, de un álbum de un grupo, me interesa un tema puntualmente, que ese tema es el que a lo mejor podría condicionar la compra del álbum, pero a lo mejor van a ver el precio y diría, bueno, por esa canción no me lo compro. Es como el asunto del el lector de cómics, es el CD Play. Sí, vale, C-Display. Pues es como el asunto del C-Display, ¿vale? Bajarte un cómic para leerlo y pegarle un vistazo me parece fenomenal. Pero ¿quién no quiere tenerlo en formato papel? Por supuesto. Alma de Dios, y dejar de leerlo en formato. Sin duda, si fuera barato. No, pero que si realmente te gusta, te lo puedes comprar. Sí, vas a querer comprártelo. Claro. Y vas a querer comprártelo. Y olvídate de cualquier historia. Que está muy bien el poder verlo para poder decir, me gusta, no me gusta, lo puedo valorar, no puedo valorar. Porque igual empiezas a pegar un vistazo. Por ejemplo, como con el. A mí me pasó también con el. El planeta de los siete anillos. El anillo de los siete planetas. Sí, el planeta de los siete anillos. El planeta de los siete anillos, que fíjate, pues eso, te lo bajas, lo ves y dices, oye, qué imagen más bonita, que me interesa la historia. Qué extraordinario, voy a comprar. Voy a poner. Pero sigo diciendo que la problemática de esas cuestiones también es que van los números con cuentagotas y te tardan 2 años en aparecer el siguiente número. Sí. Y dices, joder, mira, correos electrónicos sobre. Que nos ha pasado, que ha pasado antes Javi, una relacioncita, porque como teníamos tantos, diciéndome que. Sobre. Sigfrido. Es decir, el álbum de Sigfrido, de la trilogía que está editando Norma, de Alex Alice. Es decir. ¿Quién no? Mucha gente no conoce a Alex Alice, al autor, sobre todo mucha gente joven. Tú no puedes decirle, ve y cómprate Sigfrido. Lo ideal es decirle, chico, descárgatelo de internet y te lo ves y verás cómo vas y te lo compras. Porque es que es extraordinario. Ya. Lo que realmente merece la pena ser comprado sigue siendo comprado. Y la gente que descarga cosas de internet, en su mayor parte, o sea, son gente que no iba a ir a comprarlo. Es decir, que, Por ejemplo, yo tengo un caso que me pasó a mí. A mí todo el mundo me recomendaba Battlestar Galactica. Uh-huh. Me la bajé. La película. No, la serie, la nueva, la nueva. ¡Ramoncín! Ah, no, que ya no está. El Eduardo Solmos, Solmos, ¿no? ¿No sale el Eduardo Solmos en esa serie? Sí, como Capitán Adama. Capitán Adama. A mí si no me lo hubieran recomendado y no me lo hubiera bajado y me lo hubiera visto, yo no tendría las ganas y la necesidad que tengo de comprármela toda en original y si puedo en edición de lujo. Fascinante. Claro, sí, lo tengo. Tienes que ver la cara. ¡Quiero comprármela ya! ¡Me la quiero! Espérate. Desde las ondas, siempre sugiere Carmen que se puede regalar. Se le puede regalar. También. Pues, mire, todo que, la de Roma también me la descargué. Al final no las compramos y tal, en cajita de madera. Y también me la podrían haber regalado. Claro. Lo digo más que nada porque ella sí, ella os ayuda a todos, colabora con todos, es muy amiga de todos. Pero también le gusta que le hagan un regalo alguna vez. Pero Carmen, tú ya has sugerido dos series en edición especial. ¿Tu marido? No. La de Roma la tengo en edición especial. Tu marido nos escucha, ¿no? Tu marido nos escucha. Mi marido nos escucha. Escuchará mañana. Mañana. Bueno, pues como él lo tía lo tiene claro, cuando cumpláis, cuando tengáis vuestro 25 aniversario, él te compra la serie. No la quiero antes. No, y además lo bueno es que él comparte todas las aficiones y tal que tenemos, por lo cual cuando vamos de compra lo queremos todo lo mismo. ¿Y tú? He encontrado la. ¿Has visto? He encontrado la empresa que fabrica los condensadores de flujo. ¿No? Actualmente fabricado por la compañía ACME y sus subsidiarias asiáticas. La producción anual fluctúa entre 1 y 3 millones de unidades, de las cuales un 42% se utiliza para fabricar computadoras, un 17% se usa para robots asesinos y el restante 68% para los demás dispositivos. Siempre, siempre. ¿Cuántas películas llevaban en total? 4. 3, ¿no? 3. 3 y creo que ahora están haciendo la 4. Exacto, están haciendo la 4. ¿Y Michael sigue saliendo? No va a salir. Además aquí. Pobre hombre. Está bastante mal. Lo que nos reímos y disfrutamos con él, ¿eh? Qué bueno. Además es que en la pareja que representaban él y el profesor era entrañable. ¿Christopher Joy? Sí. Que siempre hace papeles de loco. ¿Grabando papeles de loco? ¿Gallina? ¿Eh? ¿La palabra gallina? Tensaba todos sus resortes. Vale, la cuarta entrega, todo bien en imaginarios. Uh-huh. Una cuarta entrega con Zac Efron como protagonista. The High School Musical. No. Oh. ¡Socorro! Tenéis que ver la cara de los tres que se han quedado. Ay, pues. Es que me acaba de venir otra cosa que también me ha dado un poco de yuyu. Ayer leí. que la protagonista de High School Musical ha dicho que no a ser ella como protagonista de Buffy hasta vampiros, porque como estaba metiendo caña a Crepúsculo, para que otra película que se va a llevar el protagonismo Crepúsculo ay, y no ay, casi vas a caza no vampiros. Casi vampiros. Da lo mismo, es de High School Musical, que venga Blade y que se la cargue. Casi, lo ha dicho, casi baza vampiros. A ver si es capaz de repetirlo otra vez. Oye, perdona, tengo un inciso. Yo sí que no. Y bueno, una pala que me la pala esta tradicional. Una cosita que quería decir. Oye, es verdad, tú. Sí que queda bien el Mencheta como Capitán Trueno. Ya te digo. Cierto. Le pega. No es que no me acordaba de su careto. Se me había ido la carita del hombre, los rasgos cortados, así que tiene tan marcados. Todo lo que yo lo vi en que, a salir de clase. Porque mi hermana la pequeña le encantaba salir de clase. Carita, dice. Yo también lo veía. Yo por los Borgia. No me acordaba del papel que hacen los Borgia. Vi la posición de los trajes de Borgia, me gustó. Bueno, pues como la cara original del personaje que interpretan los Borgia no es una cosa que nos ha pasado desapercibida, la historia se la ha tragado, sin embargo la del Capitán Trueno, ahí la tenemos, ¿no? Oye, pues lo vi una ilustración del Capitán Trueno original, y la cara, el perfil... Ahora faltará saber lo que sacamos jugando, el tema, la película... Y también me gustó... El Zapataki. No, bueno, ah, o sea, también. Independientemente ¿no? del tema que diga, el que van a va a ser del bruto de la película, es el lanzador de pesos este Jabato, Jabato. No, del Capitán Trueno, sí. ¿Vale? El que va a hacer de Goliat, sí. Es un lanzador de pesos. El gran un olímpico español, no me acuerdo cómo se llama. El olímpico español que tenemos de lanzador de pesos. El cruzo ese que tienes ahí. Sí, venga, Edu. Sí, el olímpico español que tenemos de lanzador de pesos, vamos. Sí. El Pachi, no sé qué. No, es Pachi. Si no, Paco Pachi no se llama. Vale, pero va a hacer el papel que le queda. Con su, y de Chris Pinkel, con su propia cara, y de la barba sin maquillar, y de Chris Pinkel. No me acuerdo de eso, si estaba el nombre o no me acuerdo, lo siento por Crispin, bueno. Perdona. No, pero ya se pone... Ahora, Eduardo lo tiene. Edu a la faena. Bueno, nosotros seguimos con nuestro condensador de fluzo y con Regreso al Futuro. ¿Cuál le gusta más de las tres? La primera. ¿Manuel Martínez? Pues puede ser que sea Manuel Martínez, Eduardo. Tiene mucha pinta. A Carmen le gusta más la primera. La primera, pero porque fue la novedad, fue la revolución, era una chiquilla, la peli de ese tipo. Sí. Y es al igual que si me preguntas de Gremlins, ¿cuál? Pues la primera, ¿por qué? Porque es la primera y es la que te marca. La mejor. A mí la primera, la que más... Sí, perdona, aquí en este programa de Gremlins 2 no se habla, que lo sepas. No. Ya has intentado hablar un día y me están hablando otra vez. ¿De Gremlins 2? Ah, no, de esa no se habla, no, esa está terminantemente prohibida. Y enlazando con lo de Regreso al Futuro, primero, la primera, y seguramente por lo que tú dices. De fondo. Y la segunda, no. Y la segunda, la de Vaqueros, la que transcurre... Esa es la tercera. Esa sí, por eso él dice que la segunda que me gusta. Ah, vale, esa es la segunda. La del futuro, absolutamente prescindible. La verdad es que sí, era un poco... Pues, aprovechando el filón, quizá la historia mejor quizá un poco la de la tercera que la de la segunda. Sí, la segunda me gusta más. Y como historia de la, como la primera, no hay ninguna, está claro. Y además de la tercera, habla nuestra compañera Bárbara en el artículo de Steampunk. Es verdad, que la estética. Lo que pasa es que hace una reseña muy pequeñita de Steamboy, y Steamboy tiene que haber hablado más. Estoy enfadado con ella. Steamboy. Y Steampunk. Y Steamboy, es que debería haber sido así de grande. Porque Steamboy es un icono ya. Debería haber sido así de grande. Bárbara, toma y la nota. Pone pequeñita. Exacto. Yo Bárbara. A Steamboy le hubiera dedicado más espacio a Steamboy. Porque esto Steamboy marca un antes y directamente ahora vamos al Steampunk. Porque como Carmen lo hace así, lo hace a propósito, ¿eh? No creas que. Mira, mala idea, está mala idea. La que se llevó los millones. Si después del informativo seguimos un poquito con esto, no pasa mira, nada. Mira, el Steampunk. ¿Ves? Entonces aquí vemos la ilustración, la imagen, ¿ves? Aquí, de la tercera. Sí, sí. Claro, de la tercera de... Oye, la de... Y por atrás el del Final Fantasy. Correcto. Y la de esta que también es un icono. Wild West, que también es un icono del Steampunk. ¿Eh? Y Johnny Depp en City Hollow, ¿no? Sí. Que es estética. Yo me hubiera gustado casarme con el traje de Johnny Depp. Casarme con el traje de Johnny Depp. Lo que pasa es que no lo encontré. El de Sleepy Hollow. Sí. Te casaste con calcetines de color. Bueno, Sleepy Hollow de todas es la más... En lo que respecta a la... Vamos a ver, yo no estoy tan de acuerdo en meter ahí a saco Sleepy Hollow en lo que respecta al steampunk. Porque aparecen algunos gadgets. Claro, es lo que hablan. Ella habla principalmente de eso, de Johnny Depp y sus gadgets, no de la estética. Pero realmente. No de la estética. Y por ejemplo, también menciona el Rick de Melibone. como steampunk, y yo no lo veo como steampunk. No, para mí es fantasía épica pura y dura. Y hablamos el otro día tú y yo de Michael Moorcock. ¿Te acuerdas, Moorcock? Que tú estuvimos hablando el otro día tú y yo de él. Fuera de ondas, ya hablaremos un día de él. Tratar con él es una cosa absolutamente alucinante. Es un personaje súper cachondo. No me digas que has tratado con él. Sí, sí, en las hispacones. Las hispacones fueron una puerta muchísima. En las hispacones hablamos con gente, llegué a tratar con gente con la que nunca hubiera soñado tratar, como por ejemplo con Arthur C. Clarke. Haber tratado con él en directo fue un lujo. ¿Y cuando estaba malito? Y cuando estaba enfermo, por cierto, estaba el hombre no solamente enfermo físicamente, sino enfermo psíquicamente por una serie de barbaridades que se habían difundido por ahí de él, y entonces el hombre estaba moralmente muy hecho polvo. Y una de las cosas que yo guardaré, digamos que en mi carterita personal de mi corazoncito, es sus palabras diciéndome: no sabes lo que te agradezco hablar con vosotros, no sabes lo que agradezco que hablar contigo, porque me estás haciendo olvidar. Claro, tratábamos de su obra y lo animábamos y tal, y luego al final llegamos incluso, la idea que teníamos originalmente era establecer una conexión informática con él para poder verlo en sí, pantalla. Al final fue telefónica, intervino telefónicamente, pero Carmen, no sé si tú no has vivido eso, pero aquella charla con Joe Haldeman y él recordando vivencias comunes en Estados Unidos, charlando sobre sus obras, cómo aquel hombre lloraba hablando por teléfono, sintiéndose cómodo y acogido, la gente aplaudiéndole, fue una experiencia inolvidable. Y como con él con un mogollón, ya irás durante, a lo largo de los programas irán saliendo a relucir, porque ¿sabes lo que pasa? Yo no tendré cara de tanto arañármela. Fue una pasada. Es el problema de estar aquí. En algunas cosas he participado y en otras más. Moorcock iba a venir, en principio se le ofreció venir como invitado, pero tenía otros compromisos y al final no pudo estar de ninguna manera, ¿no? Pero da igual, el trato con él, el intercambio con él fue una pasada. Una filigrana. Y su obra, yo estoy de acuerdo contigo, emparentar el Mel Libonet. Pero yo creo que tu compañera Bárbara no habla de Elric en sí, sino habla de The Warlord of the Air, la novela. Una novela en concreto. No habla de. Lo cita él, sí, y hablando del albino en concreto, para que la gente sepa de quién estamos hablando. O sea, que no menciona que No, no, lo menciona como referencia para que la gente sepa de quién estamos hablando. Claro. Pero luego él habla de esa otra novela. ¿Qué es el Rey de Melibonet? Luego habla también de. ¿Qué nos queda un minuto, Pepe? Del castillo. Del castillo ambulante. En el aire, el castillo ambulante, la del estudio Ghibli. Sí, sí. Pues, o sea, minutos nos dice Pepe. Es que Ghibli es bestial, porque Nausicaa del viento helado, del Valle del Viento Helado, Nausicaa es una auténtica pasada. Sí, sí, sí. Sobre todo la versión sin mutilar, la original. Yo tengo ese trozo en japonés. No. No, esa no es. Vale. Bueno, la trae Aurum, que bueno, que ya ahora mismo los derechos no de distribución no los tiene Buenavista. Cuando los tengáis, es un buen regalo para ella, para mí, para cualquiera. Sí, bueno, sí. Si queréis podéis veniros a casa un día y la veis, pero quiero decir... No, es que yo la quiero en original. Ah, vale. No, si yo te la digo en original. Pero no verla. Pero no verla, que yo la para mí, como tengo un vecino totoro. Queréis poseer. Esto es como decir... ¡Hombre! Esto es como decir, vente a verlo, pero te vas y no te lo llevas. Es muy chulo. Sí, claro, no, mira, tengo un cochazo, tengo un lo que tú más te guste. Vienes a casa, te lo dejo ver, siéntate, vale, vete a tu casa, campeón. La idea en principio no fue malintencionada, en principio lo que los distribuidores norteamericanos de la película cuando llegó desde Japón pretendieron era, la vieron y pensaron, esto no es digerible para todos los públicos. La intentaron rebajar, hacer eso que hemos hablado muchas veces, sesgar de que dibujos animados porque sea más dirigida al público infantil, y le quitaron contenido. Le quitaron todo aquello que consideraron subjetivamente farragoso. Lo retiraron. ¿Y qué pasa? Le quitaron el contenido. Es que le quitaron el alma a la película. De hecho, el propio Miyazaki dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Ni me la mencionéis. Para él no existe esa versión. Y llegará a España ahora, imaginaros, con los años de atraso, porque Nausicaa del Valle del Viento... Fue una de las primeras. Del 81, 80, ¿no? Por ahí, ¿no? Un poquito del 80 y algo. Ya por suerte tenemos Mi vecino Totoro, que es una de mis favoritas. Que también es del año La Torserina. Y nada. Es que a mí en orden diferente. Esa cayó por Reyes. Poco a poco, Carmen. La vi, puse cara de pena y cayó. Oh my God. ¿Ves tú? Si es cuestión de poner... Ya te digo, de llorar. Yo también he conseguido algunos libros... Peluches de Totoro, es que me encanta Totoro. Bueno, ¿te gusta Totoro? Nos quedan 40 segundos para pasar a las noticias y después continuamos un poquito. Hacemos hoy la noticia. Rematamos imaginarios. Sí, cuarto de hora. ¿vale? Y después, y que por cierto, la vamos a poner. Espera, ya veo que me estás sesgando el tema de los mails, ¿eh? O sea, estás sesgándolo. No puede, te he visto ¿verdad? Así, está con la mano de Juana y quieres decirme, no, mira, aquí. Me voy a mi casa. ¿Qué te parece si dejamos un cuartito de hora para Carmen? Soy la voz del pueblo, yo me limito a leerlo, pero claro que sí, Carmen, te dejamos un cuartito de hora. Lo digo para rematarle. Claro que sí. Es que si no, tiene que venir el programa que viene. Y si no, también, claro. Además, el programa que viene habrá overbooking. No estoy respirando. Bueno, no estoy respirando. Se acabó, nos vamos a las noticias y continuamos después. Nos vemos. Hasta ahora.